Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein, con el sonido de Jonathan Niño, la investigación de Orlando Rivera, yo en los comentarios y selección musical, y Emilio Sánchez en la selección del formato. Empezamos ya con Rod Stewart, de su trabajo Stan Goes By, de su colección de el American Songbook, volumen 2 del año 2003, y una canción que fue famosa por los Beatles en el 63, compuesta por Meredith Willson, que se llama The Music Man del 57. Rod Stewart interpreta la canción en un estilo de crooner. La canción es súper linda, producida por Clive Davis. Aquí está un tema que se llama Till There Was You, hasta que tú llegaste. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all. There was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn. But I never heard it singing. No, I never heard it at all. Except there was you. Circles fue publicada el 30 de agosto de 2019 como el tercer sencillo extraído de su tercer álbum de estudio, The Post Malone. Hollywood's Bleeding, la canción es un soft pop rock down tempo. A mí me encanta esta canción, número uno en las listas de Billboard, escrita por Austin, Post Malone, Louis Bell, Adam Finney, bueno, una cantidad de gente. Esta canción fue importantísima, es del año 2019, Circle. Oh, No es para Marvin Gaye la canción más importante para la revista Rolling Stone de toda la vida, del disco más importante para la revista Rolling Stone de toda la vida del rock, y se llama What's Going On, del disco del mismo nombre de 1971, inspirada en la brutalidad de la policía del incidente con Renaldo Benson. La canción fue compuesta por Renaldo Benson y bueno, la llevó el famoso Marvin Gaye a las listas número uno. Una de las mejores canciones de todos los tiempos, What's Going On. Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop right on. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh. Talk to me. Brother. You La La La La Means I Love You, una canción de soul del grupo de Delfonics, realizada originalmente en 1967, creo, escrita por Thorne Bell y William Hart. Es una de las más lindas de este grupo, y en el álbum The Living Return, el cuarto álbum de estudio de un grupo británico con una mujer muy linda. Swinout Sisters, Corinne Drury se llama esa belleza, y se lanzó en 1994, y aquí está. LA is a great big freeway. Miénteme es una canción clásica del grupo Ketama, versión original de un tributo a Antonio Carmona en 2016 que hizo Sole Jiménez, una de las voces más lindas de España. Pero por supuesto la canción original es mucho mejor, pero ella es una versión bonita. Recuerdan al grupo Ketama, recuerdan los Carmona que se separaron por pelea de dos hermanos. Generalmente las mujeres son las que hacen pelear a los hermanos de los grupos musicales. Esto se llama Miénteme con Sole Jiménez. Para creer en ti, viviré. Si este es mi destino, viviré. Porque a tus mentiras ya me acostumbré. Mientras me robas el alma, mientes como nadie. Cuando me dices te quiero, olvidar mi amor que conservar. Tu amor es un veneno. Cuando me dices te quiero, qué locura y qué deseo. Cuando me dices te quiero, es una canción escrita por los ingleses Anthony Newley y Leslie Bricusse, que hizo famosa Nina Simone. Es del musical The Rubber, The Greasy Paint, The Smell of the Crowd, interpretada en el 64 por Cy Grant. La versión de Michael es del Sinfónica, que es un trabajo de Sinfónica. Increíble, él hizo todo eso en concierto. Y bueno, hizo una versión lindísima. En el año 2016 salió el vinilo. Y bueno, aquí está, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling so good. Listen, I see, you know. fireflies all heaven fallen. You know what I mean. Breeze and peace when the day is done. That's what I mean. And the soul world is a new world. Expect a man, a white man, to do it like Nino. Este grupo es The Funk, The Rhythm and Blues. Fue muy famoso a la altura de Earth, Wind and Fire, pero ellos tienen un pequeño espacio para el jazz. Y esta canción es de jazz, sin duda. Es una canción muy sensual, muy sexy. Cuando yo lo oí, quedé petrificado. Era muy joven, no tenía sexo con nadie. Pero me quedó en la mente y alguna vez que fui a New Orleans, un grupo la tocó y me puso muy mal. Nunca vi a Cullen de Gunn en concierto, nunca me interesó. Pero aquí está esta belleza que se llama Summer Madness. La versión editada, por supuesto, Orlando. Espiritual, sensual, sexual. Hizo parte de la película Rocky, yo no sé en qué escena. Rocky no tiene sexo porque es un boxeador que se entrena mucho. We'll be right back. Chris Rea es un hombre por allá de arriba, de la Gran Bretaña. Es un artista bueno. Esta canción alcanzó el 12 en Estados Unidos y le valió una nominación al Grammy como Mejor Nuevo Artista en 1979. Fue su primer sencillo. Él quería que Al Green la grabara y Al Green le dijo que no. Entonces él dijo, ¿pero por qué? ¿Que no? ¿Pero por qué? Que ya le dije que no. Fue un éxito rotundo con Chris Rea. El tema Fool If You Think It's Over. Tonta si piensas que esto se terminó. Siempre me ha parecido tan especial, tan raro, es canadiense, rapero, pero tiene unas cosas súper lindas. Esto es de Noel Cadstray. Es una estrofa de una canción de una niña que no me gusta, que se llama Nicki Minaj, y es el remix de Box Ass Bitch, del grupo Pied Afer. La canción se centra en el rap de Drake, solo incluye algunas líneas del Minaj extraídas de su interpretación de su estrofa Boss Ass Bitch, grabada en unos estudios de Anaheim en California. Fue importante en la lista de Billboard. That's How I Feel con Drake. Yeah. I'm just in a cut, sitting sideways. Way that you looking all the time. Time gets a ticking and it takes a toll. Told you I couldn't really draw the line. Line ringing, saying that you told him things. Things that you could've kept inside. Sidetracking me when I was good to you. You were somebody I would stand behind. I know you like to drink till the sun up. Grind till you come up. Work all winter, shine all summer. Ride for your brother, you die for your mother. Keep that shit a hunter. I know you wanna vacate to a place where you could take pictures, post on Insta. Your friends say they miss ya, but they don't really miss ya. Rule number one to be a boss ass bitch. Uh-huh. Never let a pretty clown nigga treat you try to play you. Okay. If he play you, then rule number two. Okay. Just fuck his best friends and make them yes men. Okay. And- I'm just in a cut, sitting sideways. Way that you looking all the time. Time in it left you with a broken heart. Hardly excuses how you play with mine. Minding my business and you show up. Up to no good, I should've seen the signs. Signing me up to do your dirty work. Working to try and get you off my mind. I know you like to drink till the sun up. Grind till you come up. Work all winter, shine all summer. Ride for your brother, you die for your mother. Keep that shit a hunter. I know you wanna vacate to a place where you could take pictures, post on Insta. Your friends say they miss ya, but they don't really miss ya. What the fuck, this ain't Chanel, nigga? Custom down? What the fuck, I ain't smoking hot, bust me down? John Bosco para mí es una de las voces más lindas de Brasil, pero sobre todo es un guitarrista de miedo. Y ya tiene sus años, John Bosco. El trabajo Obrigado Gente en Vivo, publicado en el año 2006. Y pues esta es una canción súper increíble de la historia, que es que el hombre se aburrió de la mujer porque él veía los partidos de Flamengo y ha llegado a hablarle, no lo dejaba en paz. Y el tipo eso donde el doctor dijo, doctor, yo me quiero separar, yo no aguanto más. Yo quiero separarme de esta vieja, me tiene loco, y se separó. Y la canción es maravillosa. Incompatibilidad de genios. Eso es diferencia, una reconciliación por caracteres muy separados, como se llame esa vaina. Y ahí le funcionó. Jogava um Flamengo, eu queria escutar. Chegou a mudou de estação, começou a cantar. Tem mais. Você escuta o olho ali, vê se assoprar. Sem dó falou, sem dó falou. Falou que por ela eu podia secar. Seu do ai. um pulo, um pulinho, um instantinho no bar. Basto, um basto, durante 10 noites me faz jejuar. Levou as minhas cuecas pra um bruxo rezar. O outro, meu café na casa só pra me segurar. Se eu tô devendo o dinheiro e venho me cobrar. Doutor, aperte, abre a porta e ainda manda sentar. Depois, seu fundo de emprego que é pra melhorar, que é só pra melhorar. Vê só, doutor, convida a mãe dela pra ir embora lá. É mole. Separa, doutor. Llegamos al final con una salsa. Siempre he querido ver a Juan Luis Guerra solo tocando salsa. Y ya tiene un repertorio que la aguanta para una hora. Y sería suficiente esa canción. Pero por supuesto, pues habría que decirlo, dime, solo quiero tu salsa. Y él va a decir que no. E incluso el disco Cristiano Avispas tiene una salsa, pero yo creo que él nunca va a hacer eso, pero se la conozco muy bien y es un talento brutal en salsa. No es solo merengue ni bachatas, es en salsa. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. En el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez. A continuación Visa Múltiple, la FM Plus. Y pues estos son programas locales, no salen en otras ciudades. Y me despido con este trabajo súper lindo, no es lo mismo ni es igual, con Juan Luis Guerra, Oficio de Enamorado. Y el colesterol no ayuda a mi salud. Opinan todos menos tú. Pero te digo que yo necesito. pasa en todo el mundo. Una locura así que me lleva a lo absurdo. Es oficio de enamorado. Oficio de enamorado. Oficio de enamorado. Sigo caminando, me grita el asfalto y un tráfico multa mi razón. Busco bien tu cara, la ilusión me ladra, me perfumo el alma con esa. Estaban todos menos tú, negrita linda y linda.